12 y 13 minutos, nos adentramos en una sección habitual de cada miércoles, como saben, en este horario, nuestra Escuela de Salud. Ya nos acompaña por aquí, por los estudios de Radio Ubrique, nuestro colaborador habitual, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues una jornada en la que, como siempre, vamos a hablarles de diferentes temáticas. La verdad es que ahora lo que está muy de lo de actualidad es el tema de alergia, supongo, que te llega muchísimo, ¿no, Antonio? La alergia, el asma, tengamos presente que el 80% de los asmáticos tienen un componente alérgico a algo. Entonces es lo propio de esta época. Es decir, que los problemas respiratorios propios del invierno prácticamente han pasado. Quedan algunos resfriados por cambio de temperatura, pero fundamentalmente, como dice Juan Carlos, son los cambios, sobre todo también ahora en verano, por las calefacciones, que han pasado, han sido sustituidas por las refrigeraciones dentro de poco, y entonces el cambio de temperatura entre la calle donde hace calor en verano y después los ambientes fríos de muchos refrigeradores y de aire acondicionado son problemas respiratorios, normalmente también de sequedad en los ojos y todos estos problemas, que es lo que viene ahora. Pero fundamentalmente, ya digo, el polen, los olivos y las gramíneas, en fin, todas estas plantas, como dice Juan Carlos, que es lo más propio de esta época, las alergias y algunas complicaciones como el asma. Nosotros ya no lo hemos abordado, además, semanas atrás. Hoy nos vamos a quedar con otra serie de temas, por ejemplo, dentro del apartado de preguntas, ¿por qué se producen los calambres? Y vemos en la parte final, además de ocuparnos de las preguntas que nos lleguen desde nuestros oyentes. Ya saben que a través de WhatsApp, de correo electrónico, nuestros teléfonos, bueno, pues para hacer esas preguntas. Como tema principal, bueno, pues una serie de molestias que, me decías, Antonio, son muy frecuentes, ¿no? Las fisuras, las fístulas, por ejemplo, también. Hemos hablado en alguna que otra oportunidad también dentro de este capítulo, pues, por ejemplo, de hemorroides también, ¿no? Bueno, pues un poco harán la distinción entre fisura y fístula, ¿no? Sí, son problemas, la fístula anal y la fisura en el ano, son patologías o trastornos muy frecuentes, lo que pasa es que nadie se muere de ello, es decir, es un trastorno que da muchas molestias, que nadie lo cuenta, porque igual que la hemorroide, da muchas molestias, pero tampoco para ir con una pancarta por ahí. Sin embargo, el trastorno que ocasiona, pues es grande, es grande, y ahora comentaremos esos temas, es decir, las diferencias que hay entre una fístula en el ano y una fisura en el ano, y cuál es el tratamiento, cómo se previene y cómo se diagnostica. Los síntomas son fáciles. Ya decimos, temas que, como decías, no se suelen tampoco publicar, pero que evidentemente, bueno, pues son temas muy que pueden molestar, ¿no? A la persona, evidentemente, que lo padezca, y bueno, y más en el caso de la fístula, ¿no? La persona que ha pasado por una fístula, la verdad es que es de las cosas peores, ¿no? Que relata, ¿no? Yo he visto muchas cosas en medicina, pero una operación de una fístula, no vamos a asustar a nadie que la tenga, pero en fin, como dice Juan Carlos, da muchas molestias, y además muchas veces las fístulas son uno de los síntomas o de los signos de otras enfermedades que ya comentaremos. Enseguida nos vamos a quedar también con ello, pero para comenzar, dentro del apartado de noticias, ya saben, nuestra sección en la que ponemos el foco en titulares que vemos en los medios de comunicación. Un titular, Antonio, ha rescatado que apunta que el 62% de empleados sigue acudiendo al trabajo enfermos y más del 50% sufre frecuentemente dolores cervicales. Pues sí, esta es una noticia que ha salido en los medios de comunicación recientemente con motivo de que el día 1 fue el Día Internacional de los Trabajadores, y entonces, pues, modo de recordar este día, pues se ha hecho público un trabajo en más de 4.000 personas trabajadoras y 500 empresarios de toda Europa, en donde se ve, se demuestra en este estudio, que aproximadamente una de cada tres personas sufre trastornos regulares en problemas de salud y que van a trabajar, y que siguen yendo al trabajo con estos problemas, con lo que la repercusión que tiene en el rendimiento y además en el sufrimiento que sufren ellos. Y de estos trastornos, la mitad aproximadamente de los trabajadores sufren molestias en el cuello, dolores cervicales. En fin, son uno de los puntos que vamos a tratar y que es de una gran importancia porque afecta, ya digo, a muchísimos trabajadores y además de ello incide de una forma muy importante en el rendimiento de las empresas. Tanto es así que se calcula que aproximadamente 73.000 millones de euros, es las pérdidas que debido al absentismo laboral se presenta en toda Europa cada año. Pues un estudio que habla de presentismo laboral, ¿no? O sea, el estar presente en el trabajo, sea como sea, a pesar de esta serie de problemas, ¿no? Sí. Hemos hablado muchas veces de que enfermedades frecuentes, como pueden ser la gripe, o en fin, o trastornos como pueden ser los accidentes, provocan absentismo laboral. Es decir, que el paciente no acude a trabajar por las molestias que sufre por su enfermedad. Pero del presentismo laboral poco se habla. Presentismo laboral es que se hace presente. El trabajador acude al trabajo aún estando enfermo. Y muchas veces, pues, lo correcto sería no acudir al trabajo hasta que esté en condiciones de hacer este trabajo de la forma mejor posible, con el mayor rendimiento y con la menor repercusión posible en la salud del trabajador. Pues bien, y cada vez hay muchísimas personas que acuden al trabajo sin estar en perfectas condiciones y, como comentábamos en un principio, ello repercute en la calidad del trabajo y en el rendimiento de este trabajador. Y que lo que pudiera parecer que es una mejoría que acude a trabajar para la economía de la empresa, realmente la producción es menor, de menor calidad, y puede dar lugar a que cuando realmente tenga ya una patología bastante seria, este trabajador, en vez de estar de baja, por ejemplo, 3 o 4 días, pues tire 3 o 4 semanas. Entonces ya la repercusión es mucho mayor, tanto para la empresa como para lo que gana el trabajador, para la economía, porque un trabajador estando de baja generalmente gana menos que cuando está en activo. Lo que pasa es que, claro, esto seguramente también sea una consecuencia de la crisis laboral, ¿no? Y hay personas que dicen, no puedo faltar porque si no me van a apuntar en la lista negra y la renovación quizás después no llegue, ¿no? Y hay personas pues que van como sea al final a trabajar, ¿no? Sí, porque cada vez hay menos contratos fijos. Entonces, son contratos muchas veces que se renuevan mes a mes o cada 2 meses, en fin, cada X tiempo. Y entonces el miedo es que si me doy de baja, es posible que coloquen a otro en mi lugar, porque cada vez hay menos personas en las empresas, cada vez que alguien se jubila o que un contrato pues ya caduca, pues no meten a otro, sino que aumentan el trabajo sobre los pocos que quedan. Y si somos cada vez menos, cada vez con más trabajo, y si encima de que somos pocos falta uno, y pues la próxima vez pues no me doy de baja. Es decir, voy aquí con los ojos arrastrando. A lo mejor muchas veces son enfermedades que parecen leves, pueden ser, por ejemplo, un resfriado. Sí, se paga un resfriado, pero claro, un resfriado o un comienzo, tú no sabes si un resfriado o un comienzo de gripe, y cuando te das cuenta, pues has contagiado a la mitad de la plantilla. Y lo que era una baja laboral se traduce por 5 bajas laborales o por 10, depende del tipo de enfermedad, si es una enfermedad contagiosa, ¿no? Y si, ya digo, y si es un trastorno de que podía estar curado en 2 o 3 días, una molestia de cuello, una torcedura o algo, si acude al trabajo, si está en perfectas condiciones, puede agravarse y la baja dura más tiempo. Entonces, pues, con el miedo a perder el trabajo, o porque va a disminuir mucho el sueldo, pues acuden a trabajar y esto repercute en la salud del trabajador, ya digo, y muchas veces en la propia economía de la empresa. Problemas de salud que en muchos casos se apunta, el origen es la falta de concienciación sobre las buenas prácticas, ¿no? A la hora del trabajo, ¿no? Sí, porque en la investigación que se ha hecho sobre cuáles son las causas más frecuentes de que un trabajador pueda enfermar, se ha visto que una de las causas más frecuentes son los problemas musculoesqueléticos, es decir, los problemas de músculos, de ligamentos, de articulaciones, y como dice Juan Carlos, muchas veces por la mala postura, por ejemplo, en el trabajo. Personas que están sentadas y si el asiento no tiene, por ejemplo, un buen respaldar o no tiene una buena postura, hombre, si está uno un cuarto de hora, 20 minutos, pues no tiene mayor importancia. Pero cuando son muchas horas, porque es un trabajo sedentario, por ejemplo, en Ubrique, en Ubrique, que muchas personas están mucho tiempo de pie porque son cortadores o maquinistas. Otros están mucho tiempo sentados porque son de, en fin, de marroquineros, ¿no? Y como no tenga un buen asiento, un buen apoyo a la espalda, una buena postura, pues con el tiempo, fundamentalmente, la parte lumbar, el lumbago, es muy frecuente por las malas posturas. Y porque ahí se concentra la mayor parte del peso y a la larga pues termina con hernias de disco, con problemas en la columna y ya no solamente la jubilación, cuando ya se termina una subida laboral, sino durante el trabajo y puede dar lugar a problemas que son serios, no son para morir, pero que son de sufrimiento tanto en el cuello como en la espalda y sobre todo en la región lumbar. Así que es fundamental también tener presente el descanso. Muchas de estas lesiones se producen porque están mucho tiempo, a lo mejor con buena postura, pero sin descansar. Y entonces se ha visto que pequeños descansos repartidos durante el día, simplemente para estirar un poco los músculos, los tendones, pues evitan mucho tipo de lesiones y que en muchas empresas tienen conciencia de esto, sobre todo. Bueno, yo no sé a quién es exactamente Nobrique, no lo conozco, pero en el extranjero, grandes empresas, a su empleado pues le dan pequeños descansos repartidos durante el día porque aumenta la concentración, aumenta la elasticidad y evita el absentismo laboral. Aquí yo creo que la mayor parte es lo contrario. Y de hecho, bueno, pues se habla, ¿no?, en este estudio de que la causa, evidentemente, de esta serie de males es porque, si nos damos cuenta, pasamos un porcentaje muy alto, ¿no?, de nuestra vida en el trabajo, más aún en determinadas actividades laborales. Hablamos aquí, por ejemplo, del sector de la piel, se hablaba en el estudio de jornada diaria de más de 10 horas. Bueno, pues esto pasa aquí, en Ubrique, sobre todo, por ejemplo, en el sector de la piel, y claro, esto afecta, termina afectando a los trabajadores, evidentemente. Yo cuando hablo con algunos trabajadores de la piel, marroquineros, y me dicen que están hasta 11 y 12 horas trabajando, de 8 a 8, excepto el tiempo para almorzar, pues digo, vaya, entonces cuando hacen deporte, cuando están con los hijos, cuando tienen una vida, y es que es complicado, y si encima hoy día la presión laboral es grande, de que no te da tiempo, que prácticamente nada, porque otro de los grandes problemas que se han visto en este estudio es el estrés. El estrés laboral como la primera causa. El estrés laboral, exactamente. Sí, ya no solamente la postura, que tiene una gran importancia. Tanto de pie, es decir, cuando las personas que están de pie, ya digo, un cortador, por ejemplo, que está muchas horas de pie, las varices, la postura de la espalda, pero es que yo cuando he visto los banquillos, dice, no, ya hay sitios donde te ponen un asiento ergonómico. Ergonómico significa que se adapta a la espalda, a la columna, pero por lo visto todavía hay eso. Eso es excepcional. Sí, bueno, no sé, que hay esos banquillos, ¿no? Uh-huh. Y yo una vez vi un banquillo con un boquetito en medio, digo, ¿esto para qué? Y dice, esto para coger el banquillo. Digo, lo que es no saber las cosas, ¿no? Porque ya, son las más habituales. Más. Uh-huh. Y digo, bueno, pero tantas horas he doblado. Y además, pues la obesidad, por la postura, en fin. Claro, tan malo es estar muchas horas de pie como lo contrario, muchas horas sentado. Exactamente. Al final, te afecta de un y lado sin otro. Estirar, es decir, que yo recomiendo en la hora. Bueno, es que también el desayuno creo que son 20 minutos, creo que sí. Una cosa. Es decir, que tampoco le da tiempo ni a tomarse el café o el bocadillo. Y quien puede fumar cigarritos, ¿no? Y que el cigarrito más que nada es una forma de descansar, de estirar. Pues yo recomiendo que cuando se sale ese, si pudiera ser esos 20 minutos, si no está hace ya desayuno en su casa, que se dé un paseo, aunque sale una vuelta a la manzana de la fábrica o estirar un poco, porque es que la verdad, si no, con el tiempo lo van a notar, y cada vez que puedan, pues hacer un poquito de estiramiento o algo, en fin, es complicado, ¿no? Pero que es importante, y sobre todo el estrés, como decía Juan Carlos, en este estudio es el más importante de todo, y es cuando fundamentalmente se obliga a un trabajador a ir a una gran velocidad y con plazos muy ajustados de tiempo. Llega un momento en que ya no solamente el trabajo físico, que a lo mejor no es tanto, porque a lo mejor son piezas pequeñas, que no es el albañil que está cogiendo peso, o la persona de campo está cogiendo peso, que también es importante los descansos ahí, sino es tener que hacer muchas cosas y además de, como pasa en Ubrique, de una gran calidad, con una gran minuciosidad, que hay que todos los detallitos y encima en poco tiempo. Y a veces puede que no bien pagado. Y entonces, pues, eso un día y otro te crea un estrés, te crea una sensación de agobio que repercute en todo el cuerpo. Es decir, en el metabolismo, en el azúcar, en el colesterol, en el corazón, en la mente, en fin. Y está perfectamente demostrado que ya lo comentamos también una cierta vez, que aquella persona que trabaja a gusto, es decir, no quiere decir que esté relajado en como si estuviera en la playa, sino que está trabajando a un ritmo normal, bien estudiado, que sabe que produce mucho más que una persona sometida a estrés, aunque parezca lo contrario, porque tiene menos errores, se equivoca menos, aprovecha más, en este caso, por ejemplo, en el caso de los marroquineros, aprovecha más el material, porque tiene más tiempo de pensar, de buscar la mejor fórmula, y todo, cuando se hace un estudio exhaustivo, pues se ve que es una persona que trabaja adecuadamente, que va a gustar el trabajo, tiene unos sueldos dignos, que le permite vivir de una manera digna, y que además el trabajo lo hace de forma agradable y satisfecho, pues mucho más productivo. En fin, yo supongo que habrá muchas fábricas que trabajen así, pero quizás haya alguna que todavía no. Y yo creo que los empresarios, en este aspecto, pues yo creo que, en fin, que irán adelantando poco a poco su concepción del trabajo y que los trabajadores serán mucho más productivos si están a gusto con su trabajo y con lo que ganan. Así debería ser, desde luego, debería. Pero bueno, no suele ser así. En este, bueno, ya he puesto aquí que lo iba a dejar para el final, pero lo digo ya. Un cordial saludo a todos los marroquineros de Ubrique, porque en fin, son la gran mayoría de trabajadores. Por el día de trabajo, pero en fin, a todos los trabajadores y especialmente a Juani de Invercumbre, que prácticamente cuando yo salgo de mi casa y voy a rehabilitación a las 8 de la mañana, bueno, a las 8 menos cuarto, que es cuando veo que se suben al coche, pues nos saludamos, vecina mía. Así que un cordial saludo a Juani y en su nombre a todos los trabajadores de Ubrique. Bueno, pues como decimos, todo esto en torno a este estudio, que bueno, pues refleja, ¿no?, la incidencia en definitiva, ¿no?, de lo que es la vida laboral en nuestra salud, porque como decíamos, además que además en determinados trabajos, veía por aquí también, no lo hemos comentado, creo, un dato sobre el porcentaje de trabajadores que trabajan incluso en domingo o en sábado. Bueno, ya en domingo no digamos, ¿no?, pero también es verdad que depende de si trabaja en el sector de la restauración. Pero que, bueno, evidentemente el número de horas y el número de días que trabajen a la semana también. Yo creo que en ese aspecto Ubrique también se ve algo. Los trabajadores ubriqueños, quizá ahora no tanto, porque según me ha comentado, hace unas décadas, pues sábado y domingo, y lo que más buscaba alguien eran los lunes, ¿no? Que iban los lunes de cuando hacía buen tiempo, de los paseos, ¿no? Ese día ya se ha acabado, en fin, ya sábado y domingo no se trabaja, ¿no? Hay quien se lleva mejor, tiene que hacer algo. Pero, en fin, lo ideal sería que haga algo excepcional, que haya que entregar una mercancía, porque, en fin, los plazos son los plazos, hay veces que hay que trabajar, pero no solamente en marroquinero, en medicina y todo, pero que no sea la norma. Es decir, que el sueldo sea digno para que, trabajando el horario establecido, pues tengamos para vivir dignamente. Dignamente no significa tener que tener 7 chalets ni 7, no, sino simplemente una casa, en fin, que sea saludable, tener para vestir, comer y darle una educación a nuestros hijos y tener unos ahorritos para nuestra jubilación y poder tener unas pequeñas vacaciones. Es decir, que tampoco se está pidiendo tener 5 coches ni 5 chalets, eso vivir dignamente. Y yo creo que en España hoy día, si no hubiera muchas veces de pifarro que hay por parte de la administración, administraciones que tiran nuestro dinero de nuestros impuestos, y en fin, esto no es tema de ahora, pero podía los trabajadores vivir con más satisfacción y más dignamente. Y fundamentalmente, y hablando del estrés, muchas veces, por lo menos la experiencia que yo tengo personalmente y que he visto en nuestros trabajadores, para trabajar a gusto no hace falta mucho. Solamente que el jefe, ya puede ser el patrón, el dueño, o el capatá, o como le llamen, el encargado, o lo que sea, pequeños detalles, muchas veces con pequeños detalles en vista al trabajador, preocuparse un poco por el trabajador no es cuestión de mucho dinero. Y el trabajador, trabajando a gusto, ya digo, es mucho más productivo en todos los aspectos. Y ganaría mucho más dinero el trabajador y también ganaría más dinero el patrón, por supuesto, pero que no muchas veces no es cuestión de dinero, es simplemente de la forma de abordar al trabajador, de abordar el trabajo, de si un día tiene que darle un permiso especial sin que lo pida porque el padre está mal o el niño está mal, oye, no te preocupes, porque el trabajador seguramente cualquier día le devuelve el favor trabajándose más horas, hasta más tarde o yendo un sábado. Se va a identificar más con la empresa y va a porque la empresa es de todo, aunque el patrón sea del patrón, pero la empresa es la que le da de comer al trabajador. Y si el trabajador se siente partícipes de los beneficios, aunque sean una parte de los beneficios de la empresa, y de que el jefe tiene miramiento hacia su familia, hacia sus necesidades. Hombre, habrá trabajadores y jefes que siempre lo hay en todos lados, ¿no? Pero la gran mayoría, yo me he fijado de la gente, que cuando tú le haces un favor, después te lo devuelven con creces. Sí, la gente en general es agradecida. Así que, pero en fin, puede que alguien no lo comprenda todavía, pero que esperemos que, yo creo que sí, que poco a poco se irán dando cuenta de que el trabajador es la gran riqueza que puede tener una empresa. Y si está satisfecho, eso es una mina. La verdad es que sí, tema muy interesante además, lo hemos tenido un poco más, pero porque la verdad es que lo merece y podríamos estar muchísimo más tiempo hablando y sobre todo además, ¿no?, de la situación en nuestra localidad, en sectores como además el de la piel. Nos vamos a quedar con otro tema que decíamos, hablamos de esas molestias y vamos a hacer un poco la comparativa, Antonio, si te parece, entre fisura y fístula. Se parecen mucho a las palabras, pero no tienen mucho que ver. Sí, en torno a la zona, ¿no?, donde podamos tener esas molestias, pero que evidentemente son cosas distintas. Y si te parece, vamos abordándolo, ¿no? Sí, ya hemos comentado, como dijo Juan Carlos en una ocasión, la hemorroide. La hemorroide, recordemos, que era una patología que aparece en el ano, en las cercanías del ano, que son unos bultitos, que son venas dilatadas. Es un tema muy frecuente y que ya lo hemos comentado. Pero también hay en esta zona, que es una zona un poco que no se nombra, porque, en fin, el ano y todas estas cosas, pues, da como un poco de reparo. Pero, sin embargo, son motivos muy frecuentes de consulta y que causan muchas molestias. Y a lo mejor uno está bien, es decir, de salud, no tiene resfriado, se encuentra ni azúcar ni colesterol. Pero por estas cosas, que ya digo, una fisura anal o una fístula anal, te estropea la vida, como que tiene un chinito en el zapato, ¿no? Así que no está uno a gusto. Pues bien, ¿qué es una fisura? ¿Qué es una fisura en el ano? Una fisura anal es simplemente un desgarro en la piel del ano. Es decir, es como una rajita en la piel del ano. Lo mismo, hay una fisura que puede ser, una fisura frecuente son, por ejemplo, entre los dedos. Cuando hay mucha humedad entre los dedos, pues los pies, sobre todo en verano, a menos del sudor o de hongo, y se me ha salido como una rajita y me escuece mucho. No tiene mucha importancia respecto a la salud en general, pero me está doliendo esta rajita que me ha salido, pues ya digo, porque he tenido ahí mucho sudor. En las mujeres, por ejemplo, debajo de las mamas, sobre todo en verano, muchas veces de estar la piel o escocida o en las ingles salen pequeñas fisuritas a veces que escuecen mucho, ¿no? Pues esto en el ano, debido a que muchas veces está uno estreñido y hace mucho esfuerzo, otra vez a que las heces son duras, pues se estira la piel y se rompe la piel un poquito. Eso es una fisura. Y eso duele muchísimo o molesta muchísimo. Pero, ¿y una fístula qué es? Una fístula es un conductito, es un conductito que pone en contacto dos zonas. Es decir, es como un tubito por donde circula algo. En el ano, en la zona anorrectal, es una zona donde frecuentemente aparecen estas fístulas. Una fístula puede aparecer, por ejemplo, en el vientre después de una operación. Alguien lo operan, por ejemplo, de la vesícula de la bilis en el vientre porque tiene piedra o tiene cualquier cosa, y al operarlo, pues desde la zona de la operación donde estaba la vesícula de la bilis hasta la piel del abdomen, del vientre, pues aparece, me está saliendo pus por un poquetito. Y es porque se ha quedado, hay un trayecto, hay un conductito que va desde el vientre hasta ahí y no se ha cerrado. Es una fístula, es decir, pone un tubito que pone en contacto dos zonas. Pues recordemos que el ano en sí es el orificio, el agujerito por donde sale las heces cuando damos de cuerpo. Pero si introducimos un dedo o miramos por un tubito, vemos que ahí el ano continúa con la tripa, ¿no? Va hacia adentro. Y eso se llama el recto. La primera parte que hay desde el ano hacia adentro se llama recto. Y después ya viene el intestino grueso. Pues bien, en el tubito, la porción pequeña del tubo digestivo que está cerquita del ano, es decir, entrando el ano hacia adentro, pues a veces produce infecciones, porque haya cualquier resto de algún alimento que ha erosionado la piel, que ha lesionado la piel del resto, ¿no? Y se produce infección, y entonces esa infección puede ir escarbando, se produce un conductito, un tubito, y que sale alrededor del ano por fuera. Y entonces empieza a salir un líquido que es pus. Muchas veces pus, otras líquidos. Eso se llama fístula. Fístula es un conductito que une una parte del interior, bueno, ya que hace de la parte final del tubo digestivo, con la piel. Y entonces ahí aparece el líquido. Cosa diferente a la fisura, que es simplemente la piel un poquito rajada, un poquito abierta. Eso sería qué es y por qué se produce. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, en el caso de, como hemos comentado antes, en el caso de la fisura anal se produce fundamentalmente porque la heces, la caca, es muy voluminosa o muy dura y entonces estira la piel y se rompe, ¿no? Esa es la fisura y se manifiesta porque durante o después de la defecación, mientras se está dando de cuerpo, pues eso se estira y duele mucho, un dolor muy intenso cada vez que se va al baño, sobre todo si la caca es dura. Y esto dura variable, ¿no? Puede durar unos minutos, puede durar varias horas y se queda uno dolorido porque esa zona se ha distendido mucho. Y el diagnóstico es fácil. Basta con ver esa zona, si el médico le dice al paciente, o si no, en la familia, pues, oye, mira que aquí me duele. Se agacha un poco, abre los pliegues del glúteo, del culito, lo mira y se ve que hay unas pequeñas rajitas y dice, oye, pues esto está escocido, esto está lo que sea, y eso es, no hay nada más. No hay sangre, no hay pus, eso es una fisura anal. En el caso de la fístula, lo que se ve alrededor del ano es como un boquetito por donde sale el líquido, que normalmente suele ser pus. Es decir, que alrededor del ano aparecen boquetes, ¿eh? O un boquetito, y yo, oye, esto está soltando líquido por este boquetito que hay alrededor del ano. Eso es una fístula. Y igual, se produce porque puede haber dolor a defecación, pero a veces sin tener que defecar, sino sin ir al baño ya duele, mientras que el otro simplemente en la fístula es cuando se distiende, cuando se estira al lado del cuerpo. Aquí no, en la fisura hay dolor, ¿eh? Y además hay una característica, que es que el calzoncillo o la braga se llena de líquido, se mancha. Si no es caca ni nada, sino se ve que es un líquido, como pus o un líquido. Y es porque continuamente a través de ese conducto está saliendo el pus de la infección. Ese es cómo se manifiesta, es decir, porque mancha los calzoncillos o mancha la braguita con un líquido, ya digo, blancuzco, amarillento, y continuamente, y además puede doler sin tener que ir al baño. Sobre el diagnóstico, por ejemplo, y el tratamiento. En el diagnóstico, ya digo, de la fisura, es muy fácil, agacharse a la persona, abrir los pliegues glúteos y se ven las rajitas, que no sangran ni tiene pus, sino simplemente que está, en fin, que la piel está abierta. Mientras que en la fístula, se puede ver el boquetito que no hay, perdón, en la fístula hay un boquetito por donde sale el líquido, y si no se comprime se ve que sale el pus, y además se puede introducir dentro a través del ano, hay un tubito con una luz que tiene el médico, un tubito con una luz en la punta, y en la primera parte, pasando el ano, se puede ver que también hay un boquetito, que es el boquetito que se comunica con el otro que está en la piel. Y es lo típico, es decir, dice, mira, esto es, aquí está la fístula, aquí está el boquetito de por donde penetra el líquido, y en la piel está el boquetito por donde sale. Esto permite también que otras posibles causas, porque es que en la fístula normalmente hay causas que son, puede ser una infección en la parte final del tubo digestivo, pero también enfermedades como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, que ya hablaremos otro día, divertículos, cáncer, o que se hayan dado también corriente en la radioterapia. Ahí puede haber otras causas, Pero, en fin, lo más frecuente es que sea un poquito de infección en la parte final del tubo digestivo, que ha formado un conductito y ya está. Pero que muchas veces hay que investigar si hay alguna otra causa. Y supongo que, aparte de las molestias que pueda tener la persona, estamos hablando de que, por las características, puede conllevar infecciones si no se trata y demás, ¿no? Es que en el caso de la fístula hay infección. Y además eso, el tratamiento, por ejemplo, en el caso de la fístula, donde hay, ya digo, un boquetito por donde sale pus, pero porque ese boquetito comunica con una parte que está al final del tubo digestivo, ahí fundamentalmente es el único tratamiento es la cirugía. Sí. Es como, por ejemplo, si yo tengo una patata o una manzana que está podrida, bueno, que tiene una picadura. Pues, ¿qué es lo que hace el ama de casa o el amo de casa? Pues, mete el cuchillo, hace una rebanada y llega hasta el final. Sí, un poco saca un tajo, hace un redondel y eso no es caso de la fístula. Lo sanea todo. Sanearlo todo es sacar un trozo de carne y ahí va todo. Pues, en el caso de la fístula, el tratamiento es cortar, cirugía, cortar y llevarse el conductito y la piel que hay alrededor. Es decir, corta un tajo y deja que cicatrice luego. Y además sí. Creo que la rehabilitación, por decirlo de alguna manera, después es muy engorrosa, ¿no? Cualquier persona que ha padecido una fístula, la verdad es que lo comenta, ¿no? Primero le han cortado un tajo, tiene que ir a consulta para ir curándolo poco a poco. Y después tiene que esperar que vaya creciendo la carne, bueno, la parte muscular que le han quitado. Y, hombre, al principio le dice que le da vergüenza. Bueno, aparte de dolor, la vergüenza, hombre, está allí. Pero después ya pasa un kilo, ¿no? Porque ya se acostumbra, ¿no? A ceñirle el culo a todo el mundo. Y entonces, pero el trastorno es así. Y después cada vez que da de cuerpo, como está en el ano cerca de ahí, pues muchas veces cuesta trabajo hacer caca. Es complejo, es así. Pero, en fin. Que tienen tratamiento, que después se curan la mayoría perfectamente. Lo que hay que descartar que vaya a tener, ya digo, alguna enfermedad que lo facilite la aparición de esta fístula, como son la enfermedad de Crohn, la colitis. Lo que sería lo más preocupante, o por ejemplo, cáncer. Exactamente, entonces se mete el tubo ya no solamente la parte de entrada para ver dónde está el orificio, sino hacia adentro, que es lo que se llama una colonoscopia, para ver todo el tubo digestivo si hay alguna causa que haya que tratar. Sí. La fisura anal es tratamiento más sencillo. Basta con medidas higiénicas y evitar el estreñimiento. Es decir, tenemos limpia la zona cuando es solamente la piel abierta, ¿no? Que es lo que decimos que es la fisura. Pues simplemente con medida tenerlo todo limpio y sequito, cicatriza en pocos días. También, por supuesto, evitar el estreñimiento y hacer que las heces sean blanditas. Utilizar preparados como el Dupalac y abundante líquido para que la caca no sea dura. Con eso muchas veces es suficiente para quitar la fisurita, ¿no? La pequeña grieta. Las fisuritas son grietas. La grieta de la piel es lo que se le llama fisura. Y también los baños de asiento con agua templadita durante 15 minutos después de edad de cuerpo. Después de cada deposición se limpia uno muy bien y está unos baños de asiento, en el caso de las grietas, ¿no? En el ano. Durante unos 15 minutos, pues eso, ese calorcito hace que llegue más sangre a esa zona y al llegar más sangre, pues facilita la cicatrización, está mejor nutrida. Así que si la fisura anal no mejora con estas medidas, se recurre a la cirugía, pero es raro, ¿eh? Es raro. Normalmente con estas medidas sencillas, lo que son las grietas alrededor del ano suelen curar fácilmente. Pues eso ya decimos sobre esas lesiones en el ano que al final, aparte de las molestias, pues también hay que tratar, como decíamos, no por los focos de infección que suponen en sí mismo. Exacto. Bueno, pues eso en el día de hoy. Nos vamos a quedar con las preguntas. Comentamos alguna pregunta que ya por aquí tenemos prevista, pero además hay un caso que nos traslada una persona. Nos dice, nos habla de una persona mayor con fuertes diarreas que se le recetó Fortasec, no se le pasó y que a los 5 días falleció de deshidratación. Comenta que tenía 86 años, pero que se encontraba bien de salud. Entonces pregunta si es normal que no se le cortasen las diarreas y que estas sean motivo de su fallecimiento. Yo no sé si es, bueno, no sé si el caso este ha sido. Es un familiar, evidentemente, el que no hace la pregunta. Por eso entonces habrá ocurrido en Ubrique o donde sea, da igual si el familiar estaba aquí en Ubrique. La verdad que fallecer por deshidratación es raro. Bueno, me sorprende entre todas. Primero, una diarrea, hemos comentado que la mayoría de las diarreas son leves, la mayoría, pero hay algunas diarreas que cuando aparecen signos de gravedad son graves. Entonces, ¿cuáles son los? Ya lo comentaba en cierta ocasión, pero nunca está de más repetirlo, y más que ahora viene el verano. En las personas mayores, una diarrea. Pongamos 80 años, ¿no? Digo mayor, hay personas de 80 años que están muy bien, pero aunque estén bien. Y en los niños chiquititos, en los menores de un año, y en las personas mayores, una diarrea. Si la persona tiene buen estado general, es decir, la cabeza la tiene bien, tiene apetito, bebe, lo que pasa que, oye, que está yendo al váter cada X tiempo, pero se encuentra bien, normalmente no tiene mayor problema, porque una de las cosas que ocurre cuando la diarrea es grave es que la cabeza no funciona. En el niño chiquitito, menos de un año, que no habla, normalmente no habla, pues está adormilado, está muy inquieto, ¿cómo le afecta el cerebro? Es una persona mayor que tenga diarrea o tenga un resfriado simple que parezca que es un poco de bronquitis, no. Si una persona mayor, que normalmente es coherente, que habla más o menos bien, empieza a decir tontería o no está claro, está como adormilado o algo, y tiene diarrea o cualquier eso, ojo, tiene que consultar al médico. Si además tiene trastorno en el ritmo cardíaco, es decir, que toca, le toca el pulso y está muy acelerado, o está muy débil, no se le toca, o está arrítmico, es decir, que no va pom, pom, pom, este es el ritmo normal del pulso. Si va pom, se para, propa, pom, pom, pom, es una arritmia. Cualquier trastorno en una persona mayor, en la conciencia, en que, o en su, o que no tiene ganas de comer, o que quiere estar acostado, eso es consultar al médico. Y sobre todo si una persona tiene mucha diarrea, está perdiendo, y tiene, por ejemplo, signos del pliegue, que es un signo de deshidratación. Es que yo no sé si esta deshidratación la ha diagnosticado el familiar o se diagnosticó un médico. Si se diagnostica la deshidratación, se caracteriza porque el signo del pliegue que hemos comentado. Cojo yo, no en la palma de la mano, sino por detrás de la palma de la mano, en el dorso que se llama, con un pellizquito, o en el antebrazo, con un pellizquito de piel, y al sol, durante 10 segundos pellizco, a ver, sin que le duela mucho, sino un pellizquito, y lo tengo 10 segundos, y lo suelto, y ese pellizco no se vuelve piel normal tersa, es que está deshidratado, tanto en un adulto como en un niño, o por lo menos se sospecha que está deshidratado, es un signo de gravedad, la deshidratación. Entonces hay que acudir al médico. El médico además le puede pedir un análisis para confirmar si tiene el sodio, porque se alteran los sodio, el potasio, en fin, una serie de factores. Pero yo, por deshidratación, yo creo que había ahí algo de fondo, ¿eh? Yo no creo que no sé. Es muy raro que una persona muera deshidratada hoy día. Sí, porque se le pone suero, hombre, puede tener diarrea, puede tener lo que quiera, pero se le pone suero y se hidrata. Seguramente, pues, habrá más otras complicaciones. No sé si puede haber eso, o a lo mejor otra complicación pero, derivada. Pero supongo que habrá fallecido en el hospital, no sé, o a no ser que le haya dado un infarto también o algo secundario, pero normalmente cuando una persona tiene diarrea, estamos hablando caso concreto de la diarrea, y tiene algún trastorno que no está en buen estado general, que decimos, persona que, oye, fíjate que no, yo estoy bien, lo que pasa es que voy al bate cada cuarto de hora, cada 10 minutos. Bueno, pero estoy bien, come, bebe, no tiene mayor importancia, más no. Ahora, cuando una persona se encuentra con estado general mal, que yo me encuentro mal, aunque vaya pocas veces, aunque tenga diarrea y sea más que 4 veces al día, pero si usted va pocas veces, porque la diarrea hemos dicho que es las heces líquidas o semilíquidas o mucha frecuencia. Normalmente va uno al baño una vez al día o 2 veces al día, o hay quien va a 3, ¿no? O hay quien va cada 2 días, hasta ahí es normal. Ahora, si va más veces de lo que es habitual en ella, el agua es como agua líquida o semilíquida, y encima se encuentra mal, ¿eh? Aunque sea pocas veces, hay que ir al médico, ¿eh? Y si hace falta, el médico no tiene duda, seguramente lo mandará al hospital. Si ve que tiene alguna sospecha de deshidratación, la deshidratación normalmente no se trata en el pueblo, se trata en un hospital, no por nada, porque hay que hacer el análisis de sangre y demás para ver los iones, el sodio, el potasio, las consecuencias. Pues eso sobre esa pregunta que recibíamos. Otra cuestión que ya adelantamos y vamos a abordar en el día de hoy. Antonio, ¿por qué se producen los calambres? Bueno, recordemos que los calambres son lo mismo que decimos contracturas. Y lo vemos frecuentemente en los deportistas. Un partido de fútbol, ahora a principio es más frecuente a principio de temporada, cuando todavía los deportistas están en fase todavía muchas veces de precalentamiento, ¿no? Entonces se produce una contracción de músculo que es involuntaria, es decir, si yo cojo una pesa, contraigo el músculo, pero porque quiero, porque he cogido algo de peso, ¿no? Pero está uno tan tranquilo, y el músculo pega un pellizco, se contrae, con un dolor muy intenso, y ya digo, de un músculo, de un grupo muscular, y tú no puedes mover la zona afectada. Si te da la pantorrilla, tú no te puedes mover. Si te da la espalda, no te puedes mover. Entonces, eso es lo típico de un calambre. ¿Y por qué se produce? Lo más frecuente, la causa más frecuente, en la gente joven, son los deportes. En los deportes, un sobreesfuerzo muscular, por ejemplo, los deportistas, pero también, por ejemplo, en trabajos agrícolas, en la construcción. En los trabajos agrícolas, sobre todo si se suda mucho, los deportistas igual si se suda, se pierde líquido, parece una diarrea, ¿eh? Si se pierde líquido, se pierde no solamente agua, sino se pierden iones, sodio, sodio, se pierde la sal que decimos, ¿no? Y entonces, pues, ante un sobreesfuerzo muscular, puede ser que se haya deshidratado un poco, y también que el músculo no tenga ya la energía suficiente para trabajar, porque la ha gastado. Entonces el músculo, para defenderse, se contrae y dice, aquí no se trabaja más. Por eso me imagino que pasa mucho. Es un mecanismo de defensa. Pasa mucho en los partidos de fútbol cuando hay prórrogas, cuando hay tiempo añadido, la parte final ya, claro, con todo el esfuerzo de del partido, ya lo que tú estás comentando, ¿no? Sobre esfuerzo, sobre el cuerpo. Exactamente, yo comentaba a principio de temporada, pero Juan Carlos, que le gusta mucho el fútbol, también sabe, y a mí también me gusta, ayer me cargué el partido de Madrid, soy madridista, Juan Carlos de Barcelona. pues nada, pues lo dice Juan Carlos, cuando hay prórroga en los partidos donde han luchado mucho, pues los pobres están estirando, que ahora veremos los tratamientos, están estirando porque la sobrecarga muscular es eso. Pero hay veces que no hay sobrecarga muscular por deporte, y dices, no, si yo no esfuerzo, dices, me da unos calambrazos, sobre todo de noche, los dedos de los pies, las pantorrillas, y eso, ¿por qué puede ser? Pues las personas ya de cierta edad es por la arteriosclerosis, es decir, porque los vasos sanguíneos se estrechan debido a la grasa que se queda al cabo de los años. Yo digo, esto es gente mayor, ¿no? Gente ya de una cierta edad. En fin, pero tampoco hace falta que tenga 100 años. Es decir, con 40 o 50 años, y si es diabético, sobre todo en personas diabéticas, ¿va? O hipertensas, los vasos sanguíneos se estrechan porque se va acumulando la grasa por dentro, no deja pasar suficiente sangre, los músculos les falta energía, les falta que le llegue oxígeno y les faltan nutrientes, y el músculo dice, ya no se trabaja más. Se contrae. Y es como el deportista, ya no se trabaja más, es un mecanismo de defensa y puede ser indicio de que algo está funcionando mal en la circulación. También el frío, cuando las temperaturas son muy bajas, los vasos sanguíneos cuando el frío se contraen, por eso se nos pone la cara pálida cuando frío, blanca, ¿no? La cara pálida y fría cuando hace mucho frío en invierno, los vasos sanguíneos se contraen. Pues bien, si una persona tiene mucha reactividad vascular, que se llama, decir que con el frío hay personas que los vasos sanguíneos se contraen, pues están de noche en invierno, y como no tengo los pies bien abrigados, las piernas bien abrigadas, le pego unos calambrazos, los dedos o las pantorrillas, y es debido al frío muchas veces. Otras veces es debido, ya hemos comentado, a la pérdida de agua y de sales, por ejemplo la diarrea, los vómitos cuando se suda mucho, también cuando hay lesiones en los nervios son los que estimulan el músculo para que se contraiga. Cuando hay una hernia de disco, ¿verdad? En la columna vertebral, o los diabéticos, las personas diabéticas, que los nervios están afectados, entonces los vasos sanguíneos no responden bien, no llevan bien la sangre, pues se producen calambres. Y ya digo, y sobre todo muy frecuente estando acostado con los pies fríos, sobre todo, ya digo, en invierno, pero puede ocurrir en cualquier época del año. Hay personas que le dan unos calambrazos que no vean. Simplemente con que se abriguen bien las piernas en invierno, si hace falta también verano por la noche, con una mantita suave, ya no tienen esos calambres. De todas formas, para personas que, por ejemplo, están realizando actividad física y le pega un calambrazo de estas características, cuando sufre calambres, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un calambrazo, ya sea en deportista, en cualquier otra persona, lo primero es reposo. El músculo cuando se contrae, cuando hay un calambre, es porque dice, ya no se trabaja más. Se pega, se contrae, duele muchísimo para que tú no trabajes. Entonces, reposo, descanso, calor. También aplicar calor. ¿Por qué? Porque con el calor los vasos sanguíneos se abren y permite que llegue más oxígeno y más sangre. Sí, más sangre, la cual la sangre lleva oxígeno, lleva azúcar, lleva nutrientes, lleva sales. También, por supuesto, otro es los estiramientos. Los estiramientos lo hemos visto, por ejemplo, en los calambres de los futbolistas, en los deportistas, le hacen estiramiento porque así los músculos se relajan. Y masaje de la zona afectada, por supuesto, darle un masaje en la zona donde está el calambre, por cada masaje aumenta el calor del músculo, y al aumentar el calor los vasos sanguíneos se abren, entra más sangre y la sangre lleva oxígeno, lleva nutrientes, y después, por supuesto, líquido. El líquido, a ser posible, pues el líquido suero artificial que se prepara uno, como hemos dicho muchas veces, la diarrea, ¿no? O este que venden, ¿no? Este que vende Acuario y cosas así, que ya lleva una serie de sales, pues, porque muchas veces es debido a la sudoración y a un esfuerzo. Pero hay veces, ya digo, que este líquido no sirve simplemente porque ha sido un reposo, ha sido por el frío o es por la circulación. Pero si uno ha estado haciendo un deporte, todos sabemos que en el desierto hay que llevar agua, para todas las personas que van con los camellos, que hemos visto, pero también sal. La sal es muy apreciada en el desierto, porque en Andalucía, por ejemplo, el gazpacho, las ensaladas en verano son tan apetitosas porque se suda mucho y hay que recuperar la sal. Entonces, pues, ¿es algo el que líquido, pide el cuerpo? Claro, es decir, es que con el sudor se pierde mucha sal. Yo he visto calambres y personas pasarlo muy mal. Bueno, ahora ya no, pero cuando yo estaba de urgencia en Arco hace ya cerca de 40 años, me acuerdo que me llegaban gente que estaban trabajando la remolacha porque habían sudado mucho, claro, habían bebido mucha agua, pero poca sal. Entonces no te va a beber agua con sal, que eso no se lo bebe nadie, pero sí un gazpacho, una ensalada, porque recupera parte de la sal que has perdido con la sudoración. Los fogoneros, las personas que antiguamente iban en los trenes echando leña o carbón a las máquinas de los trenes, tenían que tomar agua y comida salada, porque si no le daba una pérdida de conocimiento que se venían abajo. No solamente agua y alimentos salados en el caso de la sudoración. La sal que en general decimos que es mala, pero claro, todo tiene su justo término. Por ejemplo, los deportistas que van por las montañas, haciendo las carreras por las montañas de 100 kilómetros, lo que sea, toman muchos frutos secos, salados, para reponer la sal. Toman agua, toman fíjate, y también frutos secos, que además de calorías que tienen los frutos secos, y hombre, y muchas vitaminas que tienen, son de los alimentos más saludables que hay, son alimentos generalmente salados, también a veces alimentos con azúcar, es decir, frutos salados azucarados por la energía, ¿no? Para evitar las pérdidas que tienen esto. Por eso en la prevención, si quieres tratamos ya la prevención, sí, sí. Pues primero, por supuesto, si hay una enfermedad posiblemente causante, como puede ser problemas en la circulación por tener grasa, colesterol alto, o por haber tenido una gastroenteritis, una diarrea, pues todas esas cosas hay que curarlas. Si tú tomas agua con estos iones, con la sal y demás, pero la diarrea sigue, pues va a seguir perdiendo. Es decir, tratar los problemas de diarrea, de vómitos, tratar la diabetes. Ya digo, compensar las pérdidas de agua y sal en los ambientes calurosos, con bebidas especiales y, por ejemplo, con el plátano. El plátano es, como ya hemos visto a Nadal, que como en los descansos del tenis se toma su plátano, porque tiene mucho potasio. Las pérdidas de potasio son también causa de calambre. El potasio es muy importante y hay que tomar alimentos con potasio. Y uno de ellos, plátano, de los más ricos. Protegerse contra el frío, especialmente, por ejemplo, los nadadores de larga distancia, con contacto con el agua, aunque lleven trajes de neopreno, tienen que estar muy bien protegidos, evitar los sobreesfuerzos, hacer ejercicios de estiramientos antes y después de una actividad deportiva, y, por supuesto, estiramiento y calentar, que es lo que hacen los deportistas, por ejemplo, en cuanto para todas las personas que van a rehabilitación, porque han tenido una fractura, han tenido un problema, pues generalmente pues siempre le ponen aparatos para calentar las articulaciones, para que los músculos y los ligamentos y los tendones queden más flácidos, más elásticos, porque si no te puede pegar unos calambres y unos estiramientos que lo pasa mal. Entonces siempre el calentamiento ante cualquier tipo de ejercicio es fundamental. Por eso te recomiendo también a las personas que trabajan sentadas, que antes de empezar a trabajar, pues hagan un poco de ejercicio, 5 minutillos de calentamiento, porque si no, de una misma postura se quedan engarrotados. Pues con esos consejos nos vamos a quedar en el día de hoy, cuando, como escuchaban, esa señal horaria se cumple la 1:00 p.m. Antonio, no sé si hay algo más que apuntarnos. Sí, solamente recordar el peligro de los calambres. Los calambres no suelen ser peligrosos de por sí, sino por la causa, pero fundamentalmente los bañistas, ahora que llega el verano, tanto en las piscinas como en el mar, sobre todo en el mar, cuando te tapa, te cubre, un calambre en una piscina, un calambre en el mar, por muy buen nadador que sea, es muy peligroso, te puedes ahogar. Entonces, cuidado en las piscinas, con el agua muy fría, o en el mar con el agua muy fría, si te está mucho tiempo, peligro con los calambres, que te pueden dar una mala jugada, ¿eh? Pues como pueden comprobar hoy, igual que siempre, un programa de nuevo completísimo, con la participación de nuestros oyentes, que agradecemos. Y nada, Antonio, volveremos, si te parece, la próxima semana, ya después de la crujida de gamones, ¿no? De estas fiestas de las cruces de mayo que llegan este fin de semana. Bueno, esta tarde ya hay una especie de aperitivo, ¿no? Con la gincana, esperemos que lo pasen todos muy bien, sobre todo los críos, y que los gamones, pues fin, va a ser un espectáculo como siempre, la fiesta vecinal por excelencia, así que felicidades a todos y que lo pasemos muy bien ese día. Con ese deseo nos quedamos, agradeciendo como siempre al doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado en nuestra Escuela de Salud.